Desalambrando Ideas, un programa que nos invita a repensar temas que atraviesan la actualidad del agro. Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parece, que somos una especie que se especializa en mentir. Bienvenido a un nuevo programa de Desalambrando Ideas, un programa de sexto año de la EFA. Hoy los acompañan desde este espacio Juan Salazar, Tomás Eboli, Nicolás Rolaiser. La semana pasada se conmemoró el 26 de agosto el Día de la Solidaridad. Se debe al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que dedicó su vida para brindar y ayudar a todas aquellas personas necesitadas, ya sea indigentes, en condiciones vulnerables, falta de comida, falto de familia o cualquier otra necesidad. En 1928 se hizo monja y se unió a una de las hermanas de Loreto, orden religiosa fundada en Irlanda. En mayo de 1931 decidió tomar el nombre de Teresa a homenaje a Santa Teresa de Ávila y pidió permiso al arzobispo para dedicarse a la prestación de ayuda y servicios a indigentes y enfermos de Calcuta. Luego de recibir el permiso del Papa Pío VII, en 1948 decidió pasar 3 meses con los misioneros médicos americanos para estudiar enfermería. Una vez concluida esta experiencia, fundó Misioneros por la Caridad. Claro, después de todo esto que ella vino haciendo, de las movidas que fue haciendo en el 79, después de los valores que ella tenía en el lugar donde iba, lo iba desparramando, digamos. Después, en el 79... digamos, los valores que fue desparramando fue el respeto, el amor, la fraternidad y la cooperación. Recibió el premio Nobel de la Paz incluso, y en el 80 fue conmemorada con el más alto galardón civil de la India en el nombre de toda su labor humanitaria. Digamos que ella, a pesar de, bueno, después de todo esto, digamos como que el impacto social que tenía o las personas que estaban atrás de ella era mucha cantidad, o sea, tocaba mucha gente, digamos, en el sentido del afecto y todo eso. También resalta que los valores que fue dejando todo eso, y que hay que, digamos, nosotros como sociedad empezar a cultivarlo, sería el respeto, el amor, la solidaridad y la familia, digamos, que es una virtud que debemos cultivar en conjunto, generando actos cotidianos de servicio y cercanía con los más desfavorecidos. También algo que se suele confundir la gente, digamos, sería el concepto de solidaridad y caridad. Por ejemplo, digamos, lo que vendría a ser la caridad es una ayuda en el momento, ¿no? Digamos, un ejemplo sería una persona que tiene hambre. Darle algo de comer sería una ayuda, una caridad. Una caridad sería, porque lo que se está haciendo vendría a ser darle una ayuda en el momento. Claro, porque después cuando esa persona se haya comido lo que vos le hayas dado, no va a tener más que comer. En cambio, la solidaridad vendría a ser un conjunto de personas que hacen, digamos, que ese problema que tenga una persona, atacarla de raíz, digamos. Si la persona tiene hambre, en vez de darle de comer, lo que se haría vendría a ser solucionar ese problema en el aspecto de enseñarle o a producir su alimento o algo similar. Claro, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos para mí sería el tema de la huerta agroecológica Fátima. Surge el conocimiento hacia esta huerta porque el proyecto que nos da en sexto año es ir a esta huerta y, bueno, hacer proyectos destinados a la ayuda a la huerta. Allí conocimos a varias personas, tanto ingeniero agrónomo, que están ayudando también, como a gente que necesita este alimento, ese alimento, claro, como para tener una buena alimentación. Y un conocimiento además de lo que, claro, que se hace. Lo ayuda a producir en casa. Claro. Y bueno, esta huerta lo que tiene, ponele su objetivo mayor es darle un espacio a la gente, esta gente que por ahí necesita esta ayuda. Y bueno, ellos se encargan de buscar la semilla, poner la semilla, hacerla germinar en una plantinera, luego trasplantarla a un bancal y, bueno, obtener su producto. Está muy bueno porque por ahí gente que no tenía nada de este